Con gran parte de la tripulación ingrávida al borde del colapso cerebral, comenzamos aquí, 11 de la noche, 10 en las Canarias y en los 40 principales, en esta noche de domingo 5 de noviembre 2006. Una nueva entrega de Ingrávide. Digo que al borde del colapso porque son muchas las cosas que se van a concentrar en estos próximos 60 minutos de radio. Para empezar, os confirmamos ya que en la media hora final, desde y media y hasta el final del programa, contaremos con la presencia hoy en Ingravidez de Chris, el bajista de Muse. Solo uno de los tres componentes del grupo, pero estamos tan contentos porque en anteriores ocasiones han sido Matt y Dom los que han venido a hacer promo a la radio. En esta ocasión la entrevista está grabada fuera de la radio, pero con Chris sí tenemos otro punto de vista. Y además en el programa de hoy daremos por fin el resultado de nuestro proyecto Apolo 10. No solamente diremos el nombre de los 10 ganadores de los lotes de camiseta, CD, vinilo y chapa, sino que además sabremos cómo ha quedado la clasificación de entre las 10 canciones que proponíamos para recuperar así los meses de verano sin Ingravidez. Comenzamos aquí esta nueva edición del programa. Lo hacemos como siempre dando las gracias a todos los que estáis ahí una noche más. Placer acabar la semana con vosotros, sin duda. Esto se llama Martyr. Son Depeche Mode con el único inédito de su álbum de grandes éxitos. Formato single ya salió a la venta la semana pasada y el álbum completo con los 18 cortes, también una edición especial con DVD, lo hará el día 13 de noviembre. I've been a martyr for love, and I will die in the flames. As I draw my last breath, as I'm closing on death, I will call out your name. I've been a martyr for love, while you're having your fun, as the damage is done, I'm assessing the cost. I knew what I was letting myself in for. I knew that I could never even score. In a martyr for love, I need to be by your side. I have knelt at your feet, I have felt your deceit. Couldn't leave if I tried. I've been a martyr for love, tortured every hour. From the day I was born, I've been moved like a pawn by the greatest of powers. I knew that I would have to suffer in vain. Son, por supuesto, comparables en lo musical, cada banda tiene estilo propio, pero sí que hay ciertas similitudes entre los grupos que nos ocupan, Depeche Mode, que editan ahora álbum de grandes éxitos, y U2, que también lo hacen estos días. Ambos sacan a la vez prácticamente un recopilatorio de lo mejor de toda su carrera. Ambas bandas también lo habían hecho ya previamente y en ambos casos el añadido son las canciones de estudio de los dos últimos álbumes de cada banda. Eso sí, en el caso de Depeche Mode, este Best Of contiene 18 cortes: Personal Jesus, Just Can't Get Enough, Everything Counts, Enjoy the Silence, Sick the Disease, See You, It's No No Good, Strange Love, Suffer Well, Dream On, People Are People, Martyr, que es el tema que acabamos de escuchar el nuevo, Walking In My Shoes, I Feel You, Precious, Master and Servant, New Life y Never Let Me Down Again. Impresiona el listado todo juntito. Y en el caso de U2 se ha desvelado también ya por fin. Hubo concursos para fans de todo el planeta. Los que han ganado o vayan a ganar, no sé si se ha solucionado ya, van a ver al grupo en Hawái, tengo entendido. Pues esta semana, como digo, después de esos concursos, se ha hecho público ya el listado de los 18, también 18 cortes que va a contener el álbum de grandes éxitos de U2, que va a salir a la venta una semana después que el de Depeche Mode, el día 20 de noviembre. Las canciones de este grandes éxitos de U2 son Beautiful Day, I Still Haven't Found, Pride in the Name of Love, With or Without You, Vertigo, New Year's Day, Mysterious Ways, Stuck in a Moment, Where the Streets Have No Name, Sweetest Thing, Sunday Bloody Sunday, One Desire, Walk On, Elevation, Sometimes You Can Make It On Your Own, The Saints Are Coming, junto a Green Day, y otro tema nuevo, en el caso de U2 son un par, las canciones inéditas, Window in the Skies, este, y The Saints Are Coming, junto a Green Day, grabados por el productor Rick Rubin en los estudios Abbey Road de Londres, míticos estudios por las batallas de los Beatles allí vividas, y quizá por eso pues ha habido una interesante sesión de fotos en el mismo paso de cebra de los Beatles. Esto ya lo hicieron Red Hot Chili Peppers hace años y ahora lo han vuelto a hacer U2 y Green Day, dándose un paseíto, creo que encontrándose en mitad de la calle en el paso de cebra, uno de los más míticos sin duda de la ciudad de Londres, el que hay enfrente de los estudios Abbey Road. Nos preguntaba a través de ingravidez@los40.com Laura Domínguez sobre el single de Saints Are Coming. Sale el 6 de noviembre a la venta, pero solo en Estados Unidos, también aquí en España, pues efectivamente U2 son un grupo tan globalizado que su single de Saints Are Coming también va a salir a la venta en nuestro país. Será, como dices, esta semana que viene, y después el día 20 el álbum de grandes éxitos donde se incluye esta canción. Así pues, por rematar esa similitud de la que hablábamos, el inédito de Depeche Mode para abrir el programa, y ahora el inédito, uno de los dos, de U2 en su álbum de grandes éxitos, U2 18 singles, junto a Green Day versionando una banda escocesa llamada Skids, The Saints Are Coming. Till the clouds unroll and you come down the line way, but the shadow still remains since your descent remains. Es un día en el que no nos queremos andar por las ramas porque si no se nos va a ir el tiempo volando, pero obviamente uno de los momentos yo creo que especiales del programa de hoy va a ser saber cómo ha acabado ese concurso que montamos desde que vinimos de las vacaciones de verano. Después de estar esos dos meses, julio y agosto, recibiendo novedades que no podíamos compartir con nadie, decidimos que había que ganar ese tiempo perdido con un concurso. Y ese concurso llega hoy a su fin, aunque estemos ya en plena época de lluvias, pues eso, un concurso que nació del verano, el proyecto Apolo 10. Cogimos 10 canciones, las propusimos a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, en una lista y hemos pedido que votaseis, que eligieseis vuestras preferidas. Ha habido un montón de votos, más de los que esperábamos, francamente, así que podemos decir que aunque el resultado de la encuesta no es estadísticamente fiable, porque solo se ha hecho entre los oyentes de este programa y no entre el resto del universo, digamos, pero sí que tiene su utilidad, sobre todo de cara a nuestro corazoncito, el saber cuáles son vuestras preferencias de entre nuestras canciones propuestas. Por cierto, haciendo un inciso, ya os anuncio que hoy, al tener el programa este formato tan especial, con la media hora final dedicada a Muse, pues vamos a suspender nuestras secciones habituales, tanto la de la versión, el Memorial Yuri Gagarin, como nuestro clásico del 99, que volverán la semana que viene. Antes de decir el nombre de los 10 ganadores, vamos a saber cómo han quedado esas 10 canciones posicionadas en vuestra votación, en vuestra elección. Solo hemos contado un voto por persona y lo que hicimos fue otorgar 3, 2 y 1 punto respectivamente a vuestra elección. La canción que elegíais en primer lugar se llevaba 3 puntos, la que escogíais en segundo lugar 2 puntos y la que escogíais en último lugar 1 punto, hasta obtener la siguiente votación global. En el puesto número 10 y cerrando la clasificación está Thom Yorke, el cantante de Radiohead, con su tema Harold on Hill, 81 puntos. El otro outsider de la lista ha quedado en novena posición con 119 votos. Se trata de Beck y su tema Náusea. De cierta manera, algo previsible que Thom Yorke acabara el último. También porque su propuesta es menos comercial, más bizarra, más extraña. En el octavo lugar encontramos a una banda que precisamente mañana edita su nuevo álbum. Hablamos de los norteamericanos Deftones con el tema Hole in the Earth y 147 votos. Siguiente grupo en nuestro escalafón, en el siguiente peldaño, se encuentran los británicos Kasabian. Curiosamente, Kasabian no han editado aún su nuevo disco en nuestro país. Será, según nos comenta su compañía discográfica, para las Navidades. O sea que habrá que esperar y, sin embargo, vosotros ya habéis dado un total de 176 puntos a esta canción llamada Empires on Kasabian. A tenor de lo que habéis dicho, parece claro que Evanescence no han dado en el clavo con este su nuevo disco. Obviamente el factor sorpresa ha quedado diluido y no están teniendo tanta pegada como se pudiera esperar. Su tema Call Me When You're Sober se sitúa en sexta posición con un total de 183 votos. Me siento igual que Tony Aguilar aquí en el repaso del 40 al 1, ¿no? Alcanzamos el ecuador de la clasificación del proyecto Apolo 10 y lo hacemos aterrizando en terrenos nórdicos. Mando Diao, Long Before Rock and Roll, de su último álbum Autocracy, están en quinta posición con 201 puntos. Alguno ya estaba diciendo, pues creo que van a ganar tal. Bueno, pues espérate unos segunditos, porque ya confirmamos que por encima de Mando Diao están Audioslave, la banda de Chris Cornell, que aunque ya tiene nuevo single, nosotros incluimos en el concurso este que fue el primero de su tercer álbum llamado Original Fire. En total, Audioslave, 215 votos. ...201 puntos Mando Diao, 215 Audioslave... ...y con 255 ya aterrizamos en el tercer lugar de la clasificación... ...el Tuning de Dover, Let Me Out ha sido el primer single... ...del nuevo trabajo de Las Llanos y compañía... ...y francamente, aunque hubo comentarios de todos gustos... ...al final, creo que han hecho muy bien... ...y que estos son los Dover del 2006... ...en tercera posición con su Let Me Out... Puedo jurar que este concurso no está mañado, que ha sido contar y contar vuestros votos. Lo han hecho además Meg y la buena de Blanca, que ya se han estado ahí pim pam con la contabilidad. Porque es que la casualidad es que el grupo que gana, el grupo que va a ganar, es el mismo con el que tenemos un concurso que acabará esta semana entrante. Bueno, vamos a no precipitarnos porque en el puesto número 2 con 266 puntos se sitúan los australianos Jet con su single Put Your Money Where Your Mouth Is. A pesar de que cancelaron su gira por nuestro país, aquí están brillando con su segundo álbum Shine On. Dominio aplastante para la banda que con vuestros votos se ha situado en la primera posición de nuestro concurso Proyecto Apolo 10. Hablamos de estos norteamericanos que además el fin de semana que viene estarán actuando en Barcelona. The Killers, sí señor, When You Were Young, el primer tema de su álbum Sam's Town, obtiene un total de 343 puntos. 266 Jet en segunda posición, pues fijaos, hay bastante diferencia. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Waiting on some beautiful boy. Con un poco de suerte tendremos el sábado que viene la oportunidad de personalmente darles a los Killers la enhorabuena, a los Matadores, por ser los ganadores de nuestro concurso. Supongo que le dará lo mismo, pero bueno, ahí está. The Killers, When You Were Down. Como digo, han sido infinidad de mails los que han optado por participar en este concurso, así que gracias a todos los que lo habéis hecho. Enseguida, en un ratito, por no mezclar contenidos, vamos a dar el nombre de los 10 ganadores del concurso Proyecto Apolo 10, pero es que ahora es momento de que hablemos del que tenemos en marcha desde la semana pasada y que acabará pues esta misma semana. Es un concurso con The Killers que va a permitir a dos oyentes de este programa y a sendos acompañantes, o sea, cuatro personas, ver en concierto a The Killers en Barcelona, además con la noche de hotel pagada y con el viaje en avión pagado desde Madrid. Nosotros solamente nos podemos hacer cargo de ese transporte desde Barajas hasta en Barcelona. Si el ganador resulta de otro sitio, pues bueno, correrá por su cuenta esa otra parte, esa otra zona del tramo. Condiciones de este concurso: primero, hay que ser mayor de 18 años para participar, por aquello de que hay que salir de casa y hay que pasar una noche fuera. Y segundo, hay que contestar a la pregunta que planteamos: ¿de dónde viene el nombre del grupo? ¿Por qué The Killers se llaman así? Atención, porque como muchos de vosotros habéis ya descubierto, no se trata de una respuesta cerrada y no voy a decir más. Solo diré que esta semana, el miércoles, dijimos, vamos a llamar a los dos ganadores para que corriendo nos den sus datos, les saquemos el billete de avión, etcétera, etcétera. Así que no podremos esperar hasta el domingo que viene para dar el resultado, entre otras cosas porque el concierto es el sábado y además está todo vendido. ¿En qué consiste el premio? Pues el ganador y el acompañante que elija, novio, amigueta, pareja formal, pareja informal, amante o bien enemigo íntimo, tendrán pagado el viaje en avión Madrid-Barcelona, una noche de hotel en habitación doble, así como una entrada del concierto de The Killers, con el aliciente de que además se han agotado. Luego todo lo demás que pueda haber como parte del premio pues será un extra, así que por eso no prometemos nada. Lo digo porque más de uno puede imaginar que intentaremos que nuestros oyentes pues saluden personalmente a la banda, al grupo, después del concierto o antes, vaya usted a saber. Bueno, estamos esperando vuestros mails en ingravidez@los40.com, ingravidez@los40.com, concurso de Killers. Y por favor, obviamente, si estamos diciendo que el miércoles llamaremos por teléfono a los ganadores, pues tenéis que ponernos un número de teléfono de manera obligatoria, junto con el resto de vuestros datos: nombre, apellidos, dirección, edad y documento nacional de identidad, que sirve también para sacaros el billete de avión siempre que ganéis. Y por supuesto, la respuesta a nuestra pregunta: ¿de dónde The Killers sacaron ese nombre? ¿Por qué The Killers se llaman así? Sin duda, triunfando en todo el mundo con su álbum Sam's Town, cuyo single When You Were Young no nos cansamos de escuchar, y vosotros menos. Por eso ha sido la canción elegida entre los participantes de nuestro concurso Apolo 10. Enseguida, después de escuchar a los Magic Numbers, vamos a dar el nombre de los 10 ganadores del concurso Apolo 10. Mientras, vamos a tomar un poquito de aire y lo hacemos con este Forever Lost, que fue el primer sencillo de los Magic Numbers. Lo escuchamos porque van a venir a actuar a nuestro país dentro del Winter Case, que está a la vuelta de la esquina. What's she gonna do now? Now that she knows it's it all went wrong. I've been thinking that you don't know me anymore. Don't let the sound be the one to change you, baby. Bueno, por cierto, los Magic Numbers, esta banda así de sonido tan hippie, están a punto de sacar segundo disco. Un día de estos, cuando nos quede tiempo, escucharemos el single de adelanto. Ahora, recordarte que ellos están formando parte del cartel del Winter Case, festival itinerante, que este año se celebra una vez más en Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia, y que cuenta, entre otros, con las actuaciones de Máximo Park, Spinto Band, los Violent Femmes o los Magic Numbers, a quienes acabamos de escuchar. Toda la información está en wintercase.com. Y ahora, antes de que recibamos a Chris de Muse, que hoy es el protagonista de la última media hora del programa, damos el nombre de los 10 ganadores del lote compuesto por camiseta de Placebo. Además, vamos a intentar que cada uno reciba su talla, por eso la mayoría nos pusisteis la talla en el mail. El CD de Editors, incluyendo 5 cortes, el vinilo edición limitada de Hi-Fi y también la chapa molona para salir los sábados de Arctic Monkeys. Los ganadores, enhorabuena a todos ellos, son Sara Arias Gómez, de Gijón, Asturias, Aurora Pérez Serrano, de Granada, Almudena González, de Gondomar, Pontevedra, Alberto Cerra González, de Tarragona, Daniel Monella Álvarez, de Gijón, Asturias, llevan dos asturianos, también Javier Úbeda, de Getafe, Madrid, Sofía Medina Molina, de Madrid, Nuria Sánchez Justo, también de Madrid, César Echevarría Espósito, de Córdoba. Y el último ganador es Miguel Fuentes, de La Fresneda, en Asturias. Todos ellos, en una semanita, recibirán en su casa el lote ingrávido de nuestro concurso Proyecto Apolo 10. De verdad que estamos entusiasmados porque nunca un concurso había tenido tanta aceptación. Así que, visto que os gusta esto de los concursos y tentarle la suerte, seguiremos por esa línea. Ingravidez en los 40. No grave. Los 40 principales. Madrid. I've been measuring. Seems my time is growing thin. Wind me up and watch me spin. Watch me spin. Watch me spin. Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones, don't you know? Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones, don't you know? I'm just skin and bones. Nothing fits. Brand of in and cigarettes. The more I give, the less I get. I'm all set. I'm all set. Skin and bones. Skin and bones. Don't you know? Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones. Don't you know? I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. I'm just skin. Doing fine, doing fine. Twitter. Los 40 principales. Bueno, pues esto era algo que habíamos anunciado hace tiempo y que, bueno, pues es especial para nosotros. Ya sabéis del amor que sentimos en el programa hacia Muse, que recientemente estuvieron en nuestro país y que esta noche están con nosotros. Al menos está con nosotros Chris, bajista. Good night, Chris. Hello, how are you doing? Welcome back. Es la primera vez, además, que Chris viene al programa, porque las otras veces que hemos estado con Muse han sido Matt y Dom los que han estado. Así que, bueno, estamos especialmente encantados. Bueno, lo primero es preguntarte cómo te sientes en España. No sé qué sensaciones, qué feelings tienes en España. ¿Hay algún recuerdo especial? So, I mean, Spain's always been great. I mean, I think we haven't played in Spain as much as we have other countries in Europe. I mean, I think early on, around the first album period, we didn't really come to Spain. I think the first time we came here was probably around the second album. And I think we did the Doctor Music Festival. Asturias. Yeah, I think that was our first show here. And I can remember it was great, you know, the crowds have always been really good here. And I said, when you come to a country for the first time, it's always nice when you get a really good crowd response, because you don't really have any expectations when you first go to a new country. So when it kicks off straight away like that, it's always good. And every time we've been back, the crowds have been amazing. Básicamente sus recuerdos son más bien del segundo disco por España, porque dice que él cree que con el primero no estuvieron tanto en España. Y que, bueno, estaba recordando aquel festival de Doctor Music en Asturias aquella vez, y dice que, bueno, que los recuerdos son muy buenos, ¿no? Y que esperan venir más veces. Bueno, yo creo que una de las claves de que hayáis venido tantas veces a tocar, o bueno, nosotros tenemos la sensación de que sois una banda cercana a nosotros, es porque gustáis al público indie, de ahí que muchas ocasiones, un par de veces, hayáis venido al festival de Benicassim, y también gustáis a otro tipo de público más rockero, ¿no? Yeah, I mean, I think that it definitely appeals to people of different ages and different backgrounds. I mean, I think because the music we do doesn't really sit in one place for very long. It kind of jumps around a lot, and the influences that we take have come from many different types of music. So, you know, I think, you know, some people will really draw on a rock element of the band, but, you know, maybe some people of an older generation will draw on some of the more classical influence as well. So, you know, for that reason, you know, I've seen people as young as 8 or 9 years old at concerts, and then some people in their 70s, you know. So I think it's always going to appeal to a broad spectrum of people, I think. Sobre todo en lo que sí cree es que por temas de edad, él daba un ejemplo, hay gente desde 8 o 9 años hasta gente de 70 años. Que dice que sí, que en ese ámbito sí, que son muy amplios, ¿no? Y también dice, bueno, como hay elementos en la música que puedan ser más de rock, hay diferentes elementos, pues claro, dice, puede ser que haya gente que se note más cercana por un lado y gente que se note más cercana por otro lado. Pero que sí, que él cree que en términos generales tiene la suerte de abordar mucha gente, ¿no? Como habíamos previsto, pues va a ser Chris quien escoja las canciones que vamos a escuchar en lo que queda de programa, desde ahora y hasta el final. Va a ser nuestro DJ invitado, digamos. Si te parece, podríamos hacer un guiño a esa audiencia de la que hablabas hace un momento, a ese público más adulto, ¿no? Y podrías escogernos un clásico del rock que sea imprescindible desde tu punto de vista. A rock classic. Let's go for. I was watching a Who DVD this morning, actually. So I'll pick My Generation by The Who. Bueno, pues My Generation, ¿no? By The Who. Bueno, recién visto el DVD, lo tiene fresquito, pues vamos con este incunable que es My Generation de los Who. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. Before I get old. Talking about my generation. My generation. This is my generation, baby. Why don't you all fade away? Generation. Don't try and dig what we all say. Generation. I'm not trying to cause a big sensation. My generation. I'm just talking about my generation. Fade away. dig what we are. About that generation. Cause we get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Pedazo de canción, incluso en tu caso personalmente ha sido tu elección. Oasis siempre han demostrado que les gusta mucho porque es uno de sus imprescindibles en directo. Hablando de Oasis, ¿qué relación tenéis con el resto de escena británica, ¿no? Vosotros estáis ahí y a la vez hay muchas bandas jóvenes que vienen detrás empujando fuerte, ¿no? ¿Qué posición creéis que tenéis en la música británica? I think we've always felt quite separate from everything really. I think that kind of maybe comes from where we came from. I mean, the place that we grew up and the place where the band was formed was in the southwest of England, and there was no real music scene there. There was no venues. There was nowhere to play. There was no bands. It was, you know, it was pretty sad on the music front. So even though we didn't really do that many gigs, we rehearsed maybe four or five times a week, and we just made music for ourselves. And for that reason, we always felt that we never latched onto any particular scene, or we never really felt a part of anything. We always felt like we were doing our own thing, and I think that's something that has just stayed with us for forever, basically. You know, it's something that, you know, I think it's a good place to be. I mean, quite often when you become associated with a scene or a particular movement, it can be huge for a couple of years, or maybe not even that long, and then all of a sudden the scene becomes uncool, or, you know, it just kind of falls on its arse, and then all of these bands just disappear. I mean, it happens. You don't feel the pressure. Yeah. Well, exactly. Yeah. I mean, we don't. I mean, maybe we're never going to be as big as some of these bands, but at least we feel like we're big enough to be consistent and to maybe have a longer, you know, be around for a lot longer. So, I think it's a good place to be. I mean, you know, I think Britpop was probably a perfect example of it. I mean, there's only really Oasis still around, but I mean, back in that day, there was, you know, hundreds and hundreds and hundreds of bands that were all within this one label of Britpop, and then overnight it just disappeared and none of these bands were ever heard of again. So I think sometimes that can be quite a dangerous place to be. Bueno, él se remonta, sobre todo él hablaba que como ellos vienen de una parte de Inglaterra que está al sur, bastante más apartada que la mayoría de los grupos, dice que siempre se han sentido como un poco más desplazados en ese sentido, que ellos han hecho sus cosas y siempre han seguido ese rumbo, y en parte sí se sienten parte de esa escena porque lógicamente vienen de ahí, pero que a lo mejor no han sentido ni la presión ni han sido grupo del momento, ¿no? Precisamente por eso, porque siempre se han sentido diferentes a todos los demás. Precisamente hablando de todo esto, ¿no? De todas esas nuevas bandas que emergen en el Reino Unido cada año prácticamente, ¿serías capaz de escogernos ahora la última banda, el último tema que te ha gustado de todo ese new staff que hay en el Reino Unido? I think I really like the Futureheads, actually. I think they're probably one of my favorite English bands. So you want me to pick a song? Let's go for Le Garage. Ok, pues son los Future Heads, los cogió Chris, está esta noche con nosotros aquí en Ingravidez. los Future Heads, que estuvieron este año también actuando en el festival de Benicassin, como vosotros hicisteis anteriormente. ¿Hay alguna canción especial en la que, cuando estás tocando ahí el bajo en el escenario, alguna canción de vuestro repertorio con la que te emociones especialmente? ¿El momento del concierto que estás esperando porque esa canción te llena? I think Nights of Cydonia is one of the tracks that seems to work really well live. I mean, even I think the first time we played that song was it was at a Radio 1 thing in England, or in Scotland actually, and the album hadn't been released, you know, no one had heard it, and we played that song at the end of the set, and even though no one knew the song, everyone went crazy, and you know, when the riff kicked in at the end, it was like everyone knew it was going to happen, even though it was brand new to everyone. And it's amazing when that happens, because normally when you play new songs to people, you know, everyone listens rather than jumps up and down, you know, because they want to hear the song, obviously, because it's something new. And, you know, obviously we'd not been around for a couple of years as well. So we expected everyone to just stand still and listen. And then the whole riff kicked in, and I'd never seen anything like it. Everyone was just going crazy. And it definitely felt like that was quite a special moment. And we usually finish with that song in the live set. And it kind of happens every night, you know, it just... That song, more so than anything else, it just really seems to kick off. So, yeah, that's the one that is definitely a live favorite at the minute. Cuando ellos normalmente salen con un disco nuevo y se lo van a presentar al público, siempre lo normal es que el público esté atento, que es lo que se espera en ellos, y que nadie se vuelva loco ni se revolucione. Y en este caso en concreto dice que lo que les pasó es que el público se revolucionó, que era una cosa que no se esperaban, que la gente estaba contenta. En Escocia, y, ¿no? En Escocia, sí. Entonces, claro, eso era algo nuevo para ellos. Y además, ellos, según comentaba, es la última canción que tocan en directo en el concierto, entonces es como algo especial para ellos. Bueno, pues entonces es el momento adecuado para que escuchemos juntos Nights of Cydonia, probablemente una de las mejores canciones de Muse en toda su historia. Vamos allá con ella. Come to make things right. Es una canción muy, muy especial, es una canción esta muy arriesgada porque tiene una duración fuera de lo común y sin embargo ha sido sencillo, ¿no? Lo habéis probado extrayéndola como single en el mercado americano y con un vídeo, bueno, espectacular, ¿no? Me gustaría ahora que hablamos de vídeos, que me dijeras el mejor vídeo que habéis hecho Muse, porque cuidáis mucho el aspecto audiovisual y me gustaría que me dijese si este es uno de los vídeos más impactantes que habéis hecho. Yo creo que sí. It'd be nice to say down here again. We've always struggled with videos, to be honest. It's a really difficult thing because you obviously the most of the concepts of videos come from somebody else. You know, we'll send video directors the song and hopefully someone will come up with a good idea and then we'll, you know, work on it together and then at that point you put your trust completely in somebody else and obviously we turn up and we do the video shoot and then we wait for 2 or 3 weeks and then all of a sudden the video turns up and we watch it and like I said, you've got to completely trust the director and sometimes you have really, really, really great ideas and you think it's going to be brilliant but, you know, the editing's not right or just the overall concept doesn't come across like you thought it would. So most of the videos we've done, I mean, not that they've been terrible, but I think that most of them have been just average music videos. So with Knights of Cydonia, we worked with a guy called Joseph Kahn, and he came up with this whole idea of, you know, doing this kind of futuristic kind of sci-fi Western type of thing, you know, because it just worked with the track. I mean, that's the kind of images you get when you listen to the music. So we thought it sounded like a really good idea, and he wanted to get proper actors in and things like that, so... We were a bit concerned because we thought it sounded like without spending ridiculous amounts of money on it, it may not work. But he was adamant that it was going to work, so we sort of took the risk and went with it, and it turned out really good. And I think the fact that you could probably take us out of the video and it'd still be a great video because it's just a, you know, it's just like a little mini movie. So I think that's the first time we've ever been really, really pleased with a video and sort of, yeah. Makes us laugh when we watch it. Bueno, él dice que definitivamente es la misma canción, es decir, les gusta muchísimo el vídeo porque dicen que en general, bueno, lo típico que se busca un director que tenga alguna buena idea y se hacen los vídeos, y en este caso también pasó, pero sí es verdad que ha sido un director que ni ha tenido que gastarse muchísimo dinero, que es lo que a priori parece en el vídeo, y ha sido una persona que ha cuidado muchísimo la estética, que de hecho ha querido tener actores de verdad en el vídeo, y dice él que bueno, que lo espectacular del vídeo seguramente sea es que ellos ni siquiera tendrían que estar en el vídeo, ¿no? Que seguiría siendo el mejor vídeo. Y realmente este sería el primero que más les ha gustado de todos. Bueno, la verdad es que estamos de acuerdo. Es una... Podría ser de Tarantino perfectamente este vídeo. Sí, yeah, absolutamente. Bueno, antes de acabar, Chris, me gustaría que nos hicieras otra selección. Por ejemplo, quiero que eches la vista atrás y me digas ¿cuál es el recuerdo más grato que tienes asociado a una canción que hayas escuchado a través de la radio? O sea, esa vez que tú dices, joder, cómo me emocioné escuchando esta canción en la radio, que la vamos a volver a escuchar. I can remember when I when I was probably about 8 or 9 years old, probably when I first started getting interested in music. I think I used to have quite a long drive to school. My mum used to drive me. It was about an hour to school, and she used to listen to like Radio 2 in the UK, which at the time was, you know, used to play a lot of 60s music. And I think it was God Only Knows came on by the Beach Boys. And I think after that, it was probably one of the first albums I ever bought, Pet Sounds. So God Only Knows, that was the first track I ever heard that I think made me feel music from the heart. Él de pequeño, con 8 o 9 años, tenía un camino bastante largo al colegio, le llevaba a su madre, que era un camino de una hora en el coche, y bueno, él escuchaba Radio 2, que es lo que se escuchaba en ese momento en Inglaterra, y dice, bueno, que escuchaba, su madre escuchaba mucha música de los 60, y bueno, aparecieron la canción God Only Knows, ¿no?, de los Beach Boys. Bueno, pues vamos allá con este clásico, es el segundo clásico, the second classic we play tonight, God Only Knows by the Beach Boys. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Vamos a finalizar. Chris, muchas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por dar esos grandes conciertos que dais al público español. Cada vez que venís vais a recintos más grandes, entonces yo no sé si tenéis ya planes, si se puede hablar de próximas visitas a nuestro país. Quizá vais a venir os gustaría venir a algún festival este próximo verano. Hopefully, I mean we're doing this tour. I mean this tour we're doing now covers the whole of Europe and takes us right up to Christmas. And after Christmas we go to Australia. To do the Big Day Out festival over there, and we're going to do some gigs in Southeast Asia as well, because we've not been down there yet, so really looking forward to that. And then probably a little bit more America in the spring, and then next summer we're kind of open, really. I mean, we're going to be touring probably up until next September, so I'm sure we will be back in Spain probably next summer, maybe before, but I mean, anything after March we're kind of unsure of at the moment, but I'm sure there's still going to be, you know, lots of touring to be done, so we'll definitely be back. Bueno, por lo menos están de gira un año más, visitando diferentes continentes y tal, y entonces, bueno, dicen que seguramente de momento hasta marzo lo tienen todo, desde Australia hasta una partes de Asia que van a visitar, lo tienen todo bastante completo, pero que lo más seguro, lo más probable que a lo mejor que para el verano que viene, incluso antes, vuelvan a visitar España. Bueno, os estaremos esperando. ¿Una canción clásica de Muse para acabar el reportaje ya? Let's go for Plugin Baby. Okay. That's a classic Muse song. There you go. Plugin Baby, con esa guitarra tan española al inicio. Gracias, Chris. Good Thanks night. A lot. Cheers.